Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Programa patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Buenas noches y bienvenido a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Polar Express y Solo en Casa. ¡Comenzamos! Basada en el libro infantil El Expreso Polar de 1938 de Chris Van Allsburg, trata sobre las aventuras de un grupo de niños a bordo del tren mágico El Expreso Polar, en el que viajan para conocer a Papá Noel durante Nochebuena. Este clásico se centra en un pequeño de 9 años que ve cómo su mundo se desmorona si son ciertos los rumores de que no existe Santa Claus. Acostado, despierto en su habitación, está atento a ver si oye un sonido que teme que podría no oír nunca: el tintineo de las campanillas del trineo de Santa. De repente, un gran estruendo sobresalta al muchacho. Al quitar el vaho de la ventana, ve algo increíble. Un reluciente tren negro frena justo delante de su casa. El vapor de su potente motor silbando a través del cielo nocturno y de la nieve que cae suavemente. El chico sale corriendo, vestido solo con su pijama y unas zapatillas, y es recibido por el revisor, que parece estar esperándole. «¿Bueno, vienes?», pregunta el revisor. «¿A dónde?». «Al Polo Norte, por supuesto. Este es el Polar Express». A bordo del tren se hace amigo del revisor, de un fantasmagórico vagabundo y del propio Santa Claus, antes de regresar a los brazos de su padre. Y ahora un poco de rock and roll navideño. Rockin' on top of the world, rockin' on top of the world. Bass is hoppin', ain't no stoppin'. Rockin' on top of the world.

Now there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And the mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Venga, todos a dormir pronto. Que viene Santa Claus. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight. Santa Claus comes tonight. Happy day, happy time. Listen to the bells and chime as Santa Claus comes your way today. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, and that makes everything right. Fill your hearts with a Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight. Santa Claus is coming tonight, stand by. Os deseo que paséis unas felices fiestas y tengáis una entrada de año espectacular. ¡Feliz 2023! Y ahora le damos paso a Davinia, que nos trae una película que es un clásico de Navidad. No os voy a presentar una banda sonora cualquiera, ni siquiera podría ser una película cualquiera. Lo que os presento hoy es todo un clásico de la Navidad. ¿A que el árbol ya está puesto? ¿Has comprado ya la cena de Nochebuena, no? Y seguro que los calcetines cuelgan de la chimenea. Pues seguro, seguro que ya habéis visto, aunque sea solo una vez, Solo en Casa 1 y 2. Es ya un ritual navideño, tanto más como decorar la casa con espumillón. Por ello, en este especial Suena de Cine de Navidad, no puede faltar esta película con sus canciones más divertidas. Desde su estreno en diciembre de 1990, fue la película navideña más taquillera de la historia durante casi 20 años, hasta que fue superada por El Grinch en el 2018. ¿Y quién no conoce a Kevin McAllister? Un niño de 8 años que se queda solo en casa. Y si ya de por sí sobrevivir solo en casa a esa edad es difícil, imagínate cómo es el tener que ahuyentar a unos ladrones con unas ingeniosísimas trampas. La voz de Kevin en español fue puesta por Jesús Pinillos, un grandísimo actor de doblaje, al que tenemos muchísimo cariño y llevó nuestra chapa de Dóblame Mucho por los pasados premios Retake. Si nos estás oyendo, Jesús, un besazo de parte de Noemi mío. La banda sonora, que tanto nos gusta, fue creada por el gran compositor John Williams, la cual recibió 2 nominaciones a los Oscar por Mejor Banda Sonora y por Mejor Canción Original, Somewhere in My Memory. Y es la canción que estás oyendo ahora. ¿Te acuerdas en qué escena salía esta canción? Rocking Around the Christmas Tree, por Brenda Lee. Espero que te guste. When you hear voices singing. old-fashioned way. Otra canción maravillosa de John Williams es este Carol of the Bells. Estamos llegando ya al final y seguro que este tema te enternece. Una chimenea y esta canción de fondo. Have yourself a merry little Christmas. Se titula Have Yourself a Merry Christmas de Mel Tomé. From now on your troubles. Feliz Navidad. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Loving friends who are dear to us will be near to us once more. From now on, we all will be together. The fates allow. But till then, we'll have to muddle through somehow. So, have yourself a merry little Christmas now. Star upon the highest bough. quiero aprovechar esta canción, Rocking Around the Christmas Tree, pues para poder despedirme tranquilamente de todos y cada uno de vosotros. Espero que no falte ninguno. Y es que ha sido este 2022 un año tan bonito y especial, ¿no crees? Y ahora toca despedir este 2022 que tanto nos ha dado a Noemi y a mí y empezar un 2023 con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Qué nos deparará, eh? Tenemos algunas sorpresas ya, ¿no? Dóblame mucho, hay algo que ya se está cociendo para el primer programa. Una familia que lleva muchos años con nosotros. Y seguro que os gusta el especial que vamos a preparar. ¿Y para Suna de cine? No sé, muchas, muchas bandas sonoras. Además, que alegran, que animan o que traen recuerdos. Queremos haceros bailar este 2023, emocionaros otra vez y por supuesto que sigáis y nos veáis crecer programa a programa, jueves a jueves. Vamos a pasar lista. Cuando empecemos en enero, vamos a coger la lista otra vez y vamos a contaros. Seguro que no nos falláis, ahí vais a estar. Así que gracias, queridos oyentes. Gracias por estar en este 2022 y nos vamos a ver en este 2023. Y aprovecho estos últimos minutos, ya casi segundos, en felicitaros las fiestas y que tengáis una feliz Navidad. Por supuesto a mi amiga Noemi, que sin ella estos dos programas le faltaría un poquito más de chispa. Así que feliz Navidad, Noemi. Feliz Navidad, Onda Terral. Y feliz Navidad, oyentes. Y próspero Año Nuevo. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz.